La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pedro? Bien, Fernando. Bien. Muy bien. La verdad, estoy particularmente contento en este miércoles. ¿Por qué? ¿Para tanto? No sé. No hay por qué. Como dice ese famosísimo meme, ¿por qué no hay por qué? Bueno, no hay por qué. No lo tenés ese, ¿eh? Qué famosísimo meme. Ah, no lo tenés. Menem. Raro arrancó esto, ¿eh? Y todavía no bebimos, ¿eh? Bebemos en el medio del programa, no antes, nunca antes. Bueno, ¿qué, estás contento? ¿Ya está? Sí, así estoy. Aprovechemos, no le busquemos explicación, busquémosle explicación a lo malo, no a lo bueno. ¿Qué tenemos hoy en el programa? Mirá, tenemos, debo decir, un programón. La verdad que tenemos un programón porque vamos a estar hablando. Mañana es el día contra la trata y la explotación sexual. Así que vamos a recibir. Bueno, hace unos minutitos sí. Nada más sonaba en La Retaguardia. Escuchábamos la voz de la gran Sonia Sánchez, una sobreviviente de trata, que cada vez que empieza a hablar hay que escucharla con total atención porque es realmente impresionante. Así que vamos a estar charlando con ella y vamos a estar reflexionando un poco también, ¿no? En este nuevo día que aparece, mientras que, bueno, que la trata de personas sigue existiendo, que la trata con fines de explotación sexual sigue siendo uno de los negocios más grandes en todo el mundo, ¿no? ¿Qué habrá pasado en la pandemia con ese negocio, no? Además, ¿no? ¿Será uno de los esos negocios que anduvieron mejor o anduvieron peor? Bueno, no sé, no sé si vamos a hablar de eso con Sonia. La idea es que siempre que hablamos con ella nos deja frases para rescatar y para que nos ayudan en la difusión, digamos, contra la trata de personas y también contra la prostitución. Sonia es abolicionista. Vamos a estar charlando con Lito Borello, el secretario de Derechos Humanos de la UTEP, miembro de la organización Los Pibes. Queremos tener una voz, charlamos bastante seguido con Lito aquí, desde las organizaciones sociales, para ver cómo han visto estas turbulencias en el gobierno de Alberto Fernández que llevaron a cambios en el gabinete suyo, en el gabinete de Kicillof también, anunciadas en las últimas horas. Digo, hay un cimbronazo en el frente de todos que ya existía, digamos, a nivel internas, pero que terminó de explotar con la derrota. Con la derrota a las PASO, digo. Sí. Y tenemos también, bueno, hablamos constantemente, ¿no? De las situaciones de control que existen. Hay un montón de formas de control que tenemos, y en la ciudad de Buenos Aires hay una particularmente que al parecer tiene su polémica grande, porque bueno, hablamos en este caso del reconocimiento facial, ese reconocimiento facial que hay en las calles, esas camaritas que te toman datos biométricos y buscan sospechosos, fugitivos, gente rebelde. Es la palabra rebelde también es muy interesante. Es muy buena eso. Usada. Bueno, y que son datos que parece que no son ni tan precisos ni tan seguros. Hay denuncias de que no solamente en Argentina, sino en otros lugares del mundo donde no se permite el uso de este sistema. Hay denuncias de que a la gente por error le toman mal los datos y la demoran. O sea, sería algo así como vos ves aquí en la ciudad de Buenos Aires, lo he visto en algunas provincias, en la provincia de Buenos Aires puntualmente, no sé si existirá en otras provincias, pero acá ves que hay como un puente, por ejemplo, con un cartel luminoso que vos pasás con el auto y te tira la patente del auto porque te hace un reconocimiento de la patente. Esto es lo mismo, pero con personas. Te escanea la jeta, digamos. Mira, la diferencia es que en el caso de estos datos que toma, te puede escanear, digo, es tan poco preciso como que te puede, si vos tenés un color de una tez un poco más oscura que yo, capaz que te confunde, o sea, con para alguien. Ahí pasa Caparrós y se creen que soy yo. Claro, y lo demoran a Caparrós por... Bueno, no estaría mal igual, sería un acto de justicia en un punto, pero claro. Tiene ese tipo de errores. Bueno, el Observatorio de Derecho Informático Argentino presentó el pedido de información, ¿no?, para saber cómo funciona este sistema. Puntualmente cómo funciona el sistema, se lo negaron repetidas veces, le dieron muy poca información y presentaron un recurso de amparo, así que vamos a estar hablando con alguien de allí también para conocer cómo funciona este sistema y por qué están en contra también. Por supuesto, seguramente acordaremos. Todo eso de aquí en más, si nos estás escuchando en vivo a través de La Retaguardia, si nos estás escuchando en la M690, hoy es un poquito más tarde que la hora que nosotros tenemos. No es más tarde que el momento que vos estás escuchando, porque ese es tu momento, ¿no? Y lo mismo si estás escuchándonos en alguna de las radios comunitarias del país que nos reciben. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Hasta noviembre, hasta cuando se hagan las elecciones legislativas, se van a seguir sintiendo los cimbronazos de lo que fue la derrota del Frente de Todos a nivel nacional, y escucharás montones de análisis acerca de por qué la gente votó una cosa y no votó la otra. Hay un crecimiento importante del que poco se habla de la izquierda partidaria, que cosechó 1,000,000 más de votos de lo que había cosechado en la anterior elección. Es un crecimiento importante. Uno supone que esos votos vienen del Frente de Todos. Podés también pensar que mucha de la gente que no fue, porque hubo un abstencionismo alto, quizás son posibles votantes o fueron votantes del Frente de Todos que decidieron mostrar de esa manera disconformidad. Pero la verdad es que ¿Cómo se puede ser absoluto en este tipo de análisis? Ni hablar de los votos que ganó la ultraderecha, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Exactamente, lo que veníamos hablando ya antes de que fuera la elección. Queremos escuchar a Lito Borello para ver cuál es el análisis que se hace desde la organización social Los Pibes. Él es el secretario de Derechos Humanos de la UTEP, además, y lo tenemos en línea para charlar. Lito, bienvenido al aire de La Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Un gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí pretendiendo hacer un análisis de las elecciones, que siempre es complicado, ¿no? Así le va a los encuestadores, no pretendemos recorrer el mismo camino, pero simplemente queremos escuchar algunas de tus opiniones respecto a lo que sucedió en las elecciones, pero más que a lo que sucedió en las elecciones, a las consecuencias que trajo, digamos, ¿no? A esta interna que estaba solapada o que se vivía en cada ministerio, en cada oficina de trabajo y que explotó a la vista de toda la gente. Bueno, parto de algo de lo que vos decías ahí en la presentación. Por supuesto que no se puede ser categórico. La interpretación tiene que ver con la convergencia de un sinnúmero de maneras de cómo se expresó en el voto nuestro pueblo. Y lo que voy a compartir es, de alguna manera, la reflexión en la organización. Uh-huh. Está claro que los primeros días posteriores al domingo, obviamente toda la militancia estaba alrededor de tratar de interpretar esa situación. Claro. Nosotros lo que vemos es que hubo distintas maneras de mostrar un disgusto de esta manera de cómo el gobierno nacional, esta coalición del gobierno nacional, llevó adelante lo que de alguna forma fue el contrato que se imaginó nuestro pueblo cuando votó hace 2 años. Con el antecedente de que esa realidad política tuvo que ver con 4 años de una fuertísima resistencia popular de los que luchan, de los trabajadores, de los movimientos populares, que construyeron la condición posible para que luego sí, desde la política más profesional, se construya esa alianza, esa alquimia particular que permitió en el marco de una batalla electoral desalojar nada más que de la Casa Rosada, el poder fáctico sigue actuando, pero nada más que de la Casa Rosada, desalojar a Mauricio Macri y que asumiera el gobierno esta coalición. Uh-huh. Bueno, por cierto, la coalición tiene un sinnúmero de contradicciones, lo sabíamos, no es ninguna sorpresa. Y creo que en el resultado termina de hacer la catarsis los distintos grupos, las pujas internas, las peleas entre los unos y los otros y los otros, los tuyos, los míos, los de aquel. Y creo que también, de alguna manera, en eso también hay un hartajo. En que la pelea no tenga que ver por cuestión de facciones, sean presentando renuncias o quedándose, sino que lo que se está planteando es un cambio de políticas, un claro. cambio de rumbo de políticas, cambios estructurales que no fueron, políticas que no fueron, políticas que fueron demasiado lentas, demasiado tibias, y a la vez la sensación de que esa brutal transferencia de poder y de economía en las pocas manos, en muy pocos, en aquellos adoradores del dios dinero, en aquellos que imaginan un mundo, una región y un país para muy pocos, la verdad que, para tomar alguna de las frases que algunas veces recordaba siempre Fernández, Alberto Fernández, para atender a los más de atrás, hay que soltarles la mano al puñado que está por delante. Y uh-huh. esto, la sensación es que no pasó. Ahora, Lito, cuando uno, yo coincido con ese análisis en que podría suponerse que la derrota del Frente de Todos tuvo que ver con su tibieza, digamos, que es una derrota por izquierda, podría decirse. Ahora, la respuesta del gobierno no va para ese lado, porque al menos en los cambios de nombres en el gabinete no parecería ser así. Ah, bueno, ahí ya empezamos otro tema. Ya pasamos el domingo, sí. Entramos en el culebrón de Pimpinela, sí. Y vemos que el que relata la obra cambia de actores, pero sigue teniendo el mismo guión. Uh-huh. Bueno, así la verdad que la sensación no es que hay de verdad escuchar y corregir. Algunos nos conformó... para el domingo a la noche, digo, nos conformó que Alberto Fernández, único orador de todos los que van llevando adelante el guión, que estaban todos ahí en el teatro, uh-huh. Dijo, vamos a escuchar. No dijo, no pasó nada, ahora vamos... Claro, claro. Bueno, pero ¿qué quiere decir vamos a escuchar? Porque si no hay cambios concretos y si hay cambio de nombre, el tema no son los cambios de nombre. Acá viene habiendo un staff de la política profesional, que tanto en las listas como en los que van llegando, son los mismos que van llegando, siempre van llegando. Uh-huh. Y si los cambios son nada más que para generar un shock de consumo, sabemos cuánto dura eso. Si hay algo que estamos cansados, es que basta de planes y kilos de comida. Claro. Hay que salir por la generación de trabajo. Y la generación de trabajo... No es lo mismo que decir queremos cambiar los subsidios por empleo, porque la verdad que o hay mala intención o hay una profunda desinformación aquellos que creen que en el marco de estos capitalismos va a haber pleno empleo. Por lo tanto, las estrategias en el medio de una crisis mundial, global, civilizatoria, en donde el mundo del trabajo cambió a nivel mundial, no me jodas, no imaginemos el peronismo del 45, porque no viene ese capitalismo keynesiano que permita retomar el curso de alguna historia que puede parecer romántica, pero no es la realidad. Entonces, tiene que haber cambios estructurales, y si eso no se da, los nombres pasan a un segundo plano. Lito, Pedro te saluda acá. ¿Cómo te va, Pedro? Hay una cosa que a partir de los resultados en las elecciones, al menos en la ciudad de Buenos Aires, preocupó a mucha gente, que tiene que ver con el avance de la ultraderecha, dejando de hablar de liberales y hablando puntualmente de lo que son de ultraderecha, ¿no? Esa parte asustó muchísimo porque además en barrios de la ciudad de Buenos Aires, bueno, la Retaguardia está situada en el barrio de Mataderos y el partido de Milei tuvo muchos votos ahí, tuvo muchos votos en algunos barrios populares también. Realmente ese avance como por otro lado, por atrás de la ultraderecha, también aparece y preocupa de cara a los años que vienen, ¿no? ¿Qué análisis podés hacer por ese lado? Mira, a ver, en general hay un andamiaje, una arquitectura comunicacional absolutamente hegemónica. Ni siquiera uno podría hablar de la hegemonía que tuvo que transitar Néstor Kirchner en su primer gobierno, en donde ya hablábamos de guerra de cuarta generación y de una profunda hegemonía de un sistema comunicacional al servicio de un modelo de dominación. Hoy estamos en muchísimo peor. Por lo tanto, yo creo que las elecciones nos muestran, no solamente en la Argentina, sino en América Latina, que el bloque de poder mundial, que los poderosos, que ese puñado de hijo de puta que tienen todo, han construido una arquitectura que en el plano de las batallas electorales no ganan. Nos roban la bandera, nos roban el discurso, se camuflan, se dibujan. El personaje de Milei es un personaje construido, una derecha disruptiva para captar la crisis de representatividad y el hartazgo de una democracia que hace 40 años no deja de transferir poder y economía y riqueza a un puñado, pero me parece que no es el tema central. La prensa lo pone, pero también ustedes lo decían, también hubo un aumento de la izquierda, y en una parte del aumento de la izquierda también va el voto enojado de los nacionales y populares, que de alguna manera queríamos poder decirle, che, loco, abren el oído. Y hay una cantidad de gente que no votó. Bueno, ustedes lo recorrieron, digamos. Si vamos al análisis duro, la verdad que la preocupación, esto no es Europa, esto no es Europa, no van a aparecer los camisas negras. Acá las tendencias son hacia procesos nacionales, populares y revolucionarios que hagan cambios estructurales. El Papa dice, este sistema no da más, hay que construir otro mundo posible. El Papa dice que los movimientos populares somos sujetos de transformación. Y no creo que el Papa se haya hecho marxista, ni mucho menos. Ahora, es el único chango que dice, este sistema no da más, hay que construir otro mundo posible. Y para hacer eso, hay que hacer cambios estructurales y hay que tener el coraje, la valentía y la correlación de fuerza que se construye. No primero, se construye al mismo tiempo de ir tomando decisiones de coraje. Estamos charlando con Lito Borello, él es el secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, y bueno, es integrante de la organización Los Pibes. Bueno, una última pregunta que algo deslizaste recién, que tiene que ver con el crecimiento de la izquierda, porque ese... O sea, todo lo demás quizás es un fenómeno que uno puede medir a nivel mundial, digo, el crecimiento de la ultraderecha, incluso este ir y venir entre los proyectos populares y los y las derechas, digamos, alternándose, pero en pocos lugares la izquierda partidaria, y aquí hegemonizada además por el trotskismo, crece y se dio esta circunstancia también. ¿Cómo analizan eso? Mira, yo creo que está bien y es una izquierda que creo que contiene parte del cansancio y del repudio y de la manera enojada de una parte del voto. Pero de todas maneras me parece que nosotros tenemos que centrar el análisis de lo que no estamos haciendo nosotros. El enemigo hace lo que tiene que hacer, el enemigo no va a cambiar, no los vamos a convencer. El mundo muestra que están dispuestos a un modelo de dominación mucho más perverso, un capitalismo financiero, depredador, extractivista, que no solamente pone en riesgo a la humanidad, sino hasta el propio planeta, y no paran. Ahora, ¿qué hacemos los pueblos? Bueno, los pueblos ya no esperan, los pueblos se unen, se organizan y luchan. Y nuestros pueblos en la región, y la verdad que muestran eso, muestran el agotamiento de un sistema político, económico y un sistema de unas democracias que han quedado reservadas para que nada cambie, y procesos disruptivos, procesos constituyentes. No hay manera de imaginar un poder instituido si no hay un pueblo en la calle, si no hay un poder instituyente, si no hay pueblo organizado en la calle. No se resuelve desde la aritmética del palacio, de diputados, de senadores, de concejales. Se resuelve con una democracia mucho más protagónica, mucho más participativa, mucho más directa, una democracia de calle, un sistema de democracia donde no nos dejen votar cada 2 años, cantar el himno y izar la bandera. Para generar una patria justa, libre y soberana hay que conquistarla, y se conquista con pelea. Un abrazo fuerte, gracias, Lito. No, a ustedes, un abrazo muy grande. Bueno, hemos escuchado a Lito Borello. Sus opiniones, bueno, no sé si importa que lo digamos, porque la idea es escucharlo a él. En algunas cosas coincidimos, en otras no coincidimos, pero solemos decir que nos resulta interesante escucharlo y su análisis nos parece interesante. Así que bueno, lo volvimos a convocar para hablar acerca de todos los movimientos que hubo. Yo pensaba en torno de la izquierda, él usó la metáfora, en torno de las disputas en el Frente de Todos, él usó más la metáfora artística, teatral, ¿no? Para mí lo que sucedió en ese sentido, digamos, que la interna que más o menos todos y todas conocíamos existía por abajo, explotara después de la derrota, es para utilizar típicamente la metáfora futbolera, ¿no? Esto de que, o sea, quilombo en el vestuario, pero mientras va ganando se sostiene con que vas ganando. Ahora, que no te agarre una racha perdedora, porque se va a terminar haciendo pública a través de la prensa la cuestión. Bueno, en este caso, la política ya no utiliza más a la prensa como difusión de sus ideas, sino que utiliza las redes sociales. es como para analizar en algún momento eso. Yo creo que en parte se ahorran la cuestión de las preguntas y de los diálogos, muchísimo menos la repregunta, digamos, en las redes eso no existe, son muy pocos los políticos que pueden responder un mensaje de alguien que les escribe. La gente puede escribir, pero es difícil que alguien se trence allí a un debate. Eso parece como saludable, no es un lugar muy para el debate, pero lo que está claro es que la política en la Argentina, digamos, el gran poder, los grandes referentes de la política en la Argentina cada vez recurren menos al periodismo para comunicar y utilizan las redes sociales para llegar directamente a sus públicos, ¿no? Más allá de otros actores que, bueno, Milei seguramente fue un personaje construido durante años de televisión, ¿no? Entonces vos ves, por ejemplo, a dirigentes de izquierda que se mueren por estar media hora en Intratables. Hemos entrevistado muchas veces acá a Chiquito Beliboni, por ejemplo, uno de los referentes del Polo Obrero, que lo vienen invitando últimamente bastante. Y uno se pregunta también, ¿es así de lineal la cosa? Si estás más tiempo en la tele, ¿te vota más gente? Y lo extraño de... Porque es un poco subestimar a la población, ¿no? Pensar eso. Sí, realmente. Lo extraño de lo que... Digo, lo cuestionable, sobre todo de la construcción de Milei hecha por los medios, es que en un montón de espacios y en un montón de aspectos se usó como un personaje de consumo irónico, ¿no? Digo, uh-huh. Se le dio mucha prensa por consumirlo como un personaje divertido y extravagante, y bueno, el costo de lo que significa de alguna manera el crecimiento, insisto, no hay que masificar por fuera de la ciudad de Buenos Aires, porque eso realmente no, bueno, hay otros personajes nefastos en el resto del país, pero digo, por fuera de la ciudad de Buenos Aires no tuvo impacto. Pero acá tuvo un impacto grande y tiene que ver mucho con este también consumo irónico y con lo que hicieron los medios por él. Es lo tremendo. Uh-huh. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Como veníamos contando al principio de este programa, hay un sistema en la ciudad de Buenos Aires que ya funciona hace algún tiempo, que es un sistema de reconocimiento facial. Bueno, quizá una herramienta para el Estado, entre muchas comillas, seguramente, uh-huh. Pero un peligro, ¿no? A la hora de hablar de seguridad. Esto lo plantean desde el Observatorio de Derecho Informático Argentino porque presentaron pedidos de información para saber cómo funciona este sistema de reconocimiento facial, puntualmente cómo funciona, y no recibieron respuestas que informen demasiado. A partir de esto, presentaron un recurso de amparo para suspender el uso de este sistema. Vamos a recibir entonces a Rodrigo Iglesias, que es especialista en Derecho Informático y es parte del Observatorio de Derecho Informático Argentino. Bienvenido, Rodrigo. Pedro Ramírez Otero es mi nombre. Estoy con mi compañero Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Muy bien. Yo pensaba arrancar preguntando cómo funciona, pero por lo que contás, es una pregunta que tiene una respuesta clara. No sé, me va a decir. Y bueno, pidieron la información, ¿qué les respondieron? Mira, el pedido de acceso a la información consta de más de 70 preguntas, 78 para ser exacto. Con lo cual nos contestaron algunas cosas bien, otras cosas mal y otras cosas directamente no nos contestaron. Entonces dijimos, bueno, ante esto volvemos a preguntarles. Les volvimos a preguntar. Nos contestaron más barbaridades y terminamos revisando un pedido de habeas data que hoy está en la Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad esperando resolución. Porque, obviamente, ustedes y nosotros tenemos el derecho a saber cómo funciona esto. Sabiendo que esto en otros países existe y que en otros países también, bueno, muchas veces se suspendió el uso, no se permitió el uso de este sistema, ¿cómo pueden deducir que funciona? ¿Cuáles son los problemas de seguridad que tiene y que ustedes también denuncian desde el observatorio? A ver, entendamos una cosa. Dentro del pliego de contratación, que es una contratación directa, no hay una licitación pública ni mucho menos, catalogan emociones, sentimientos, sensaciones y no tienen un patrón de porcentaje de positivos, sino que tiene un porcentual de género. Tiene que distinguir un porcentual del 95% de género y cuando uno ve las estadísticas propiamente elaboradas por la policía, encontramos un 52%. Entonces ya, si los propios datos oficiales nos dicen que está funcionando mal, entendemos de que hay algo que no funciona, valga la redundancia, y por eso es que realizamos los distintos pedidos, los distintos amparos y demás. Porque la verdad es que 70 millones de pesos de contratación directa nos hace un poco de ruido en cuanto a lo económico y al proceso legal, y en cuanto a lo que es tecnológico, entendemos de que si en todo el mundo no funcionó, y estos pedidos de emociones y demás, en el mismo Brasil, en el Brasil de Bolsonaro, fue ilegal, también en Estados Unidos, también en distintos lugares del mundo, nosotros vimos lo mismo que estaba sucediendo acá y entendemos que funciona de una manera no del todo positiva. Puede parecer obvia la respuesta a la pregunta que te voy a hacer ahora, y más para una radio como esta con tanta audiencia. Nunca una pregunta es obvia la su respuesta. No, claro, porque además nosotros, más allá de que mucha de nuestra audiencia está acostumbrada y en muchos casos hasta son militantes de derechos humanos, también obviamente sabemos que la radio genera la posibilidad de que nos esté escuchando mucha otra gente que no necesariamente es esa que nosotros pensamos. Pero cuando hablamos de que vulnera derechos individuales un sistema como este, ¿a qué nos referimos puntualmente? A ver, entendamos alguna cosa bien puntual. Nuestra Constitución Nacional, primeramente, lo que habla es de un debido proceso. Este sistema no es que va a reconocer solamente los rostros y los datos biométricos de las personas que están siendo buscadas por prófugas, sino que reconoce todos los rostros y de eso va alimentando su base de datos. Con lo cual, este sistema prejuzga de forma automática. Dice, esa persona se parece a tal que tengo en la base, no, pero en el almaceno. Esta persona se parece a tal, sí, en un 52%. Ah, no omito la alerta porque hasta el 80% y pico no lo tengo permitido. Esta persona se parece a tal, sí, en un 99%. Omito la alerta y resulta que la base estaba corrupta. Claro. Bueno, eso resulta ilegal en cuanto a nuestro 18 de la Constitución Nacional con el debido proceso. Uh-huh. Y si a eso sumamos que nuestra Constitución entiende que esto lo tiene que hacer un juez y que además tiene que ser natural, este sistema no es un juez y ni siquiera es natural y no tengo derecho a legítima defensa. Si eso extrapolamos a los derechos internacionales, los derechos humanos, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de reunión, el derecho a poder reunirse con un abogado, por ejemplo, como soy yo, de forma privada y que nadie sepa dónde nos reunimos ni de qué hablamos, ni mucho menos, no se está garantizando. Y así puede estar hasta pasado mañana, uh-huh, con cuestiones de datos personales, convenio 108 que tenemos firmado con Uruguay y con Europa, podemos estar hasta mañana. Ni siquiera hay un informe previo de impacto sobre datos personales dentro del pliego de contratación. Claro. Y mucho menos dentro del pliego técnico. Claro. Estamos hablando con Rodrigo Iglesias, él es especialista en Derecho Informático del Observatorio de Derecho Informático Argentino, y estamos hablando puntualmente de este sistema de reconocimiento facial que funciona en la Ciudad de Buenos Aires y que no hay conocimiento de la seguridad, no hay conocimiento de cómo funciona puntualmente el sistema. Ya pidieron varias veces acceso a esa información y no sucedió. Bueno, a partir de esto presentaron el amparo. ¿Esta situación en qué está puntualmente? A ver, justamente ahora lo que pasó con el amparo fue algo muy extraño y justamente al revés. Si se acuerdan de cuando los docentes pedían un protocolo para volver a la presencialidad. Sí, sí, sí. Está pasando justamente el circuito judicial al revés. Nosotros el 23 de diciembre sorteamos, del año pasado, sorteamos un recurso de amparo para que se suspenda la utilización de este servicio, en realidad de este sistema ilegal de identificación de personas, y el 28 de diciembre recibimos una cosa que es horrible para un abogado, que es un rechazo in limine, es decir, que reclamaste todo mal, por parte de la jueza Cecato, cabeza Cecato. El 1 de febrero apelamos esa resolución y la Cámara, la Sala 1 de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dijo que teníamos razón como observatorio y volvió a primera instancia, donde se sorteó otro juzgado, y hoy por hoy estamos esperando que el juez Gallardo nos dé a lugar la medida cautelar que hemos solicitado para la suspensión de la implementación del sistema de identificación biométrica de prófugos, y desde la resolución 398, donde se hace esta primera contratación, la modificación a la ley de biovigilancia, donde se implementan tres sistemas, que esto es bastante fundamental, que la gente entienda que no solo es la identificación biométrica de prófugos, sino el sistema de captación forense de evidencia digital para los distintos procesos judiciales, y esto sí es bastante más oscuro, la cuestión de la identificación de los posibles delitos, la prevención del delito a través de imágenes en tiempo real con identificación de datos biométricos. Es decir, que todo el tiempo está este sistema, que no se sabe cómo va a funcionar, ni cómo funciona, ni mucho menos, buscando quiénes son los presuntos delincuentes. Claro. Esta implementación nosotros creemos que, como nada dice, nada está implementado, nada se sabe, es una cuestión bastante, bastante oscura. Ustedes imagínense una manifestación de la que ustedes quieran, ¿eh? De derecha, de izquierda, de arriba o de abajo. Este sistema los está captando todo el tiempo y los está juzgando a ver si ustedes son presuntos delincuentes. Lo que... Y a todo esto hay que sumarle que el señor Santilli, en febrero, continuó la contratación directa sobre este sistema que nosotros estamos pidiendo, no solo saber cómo funciona, sino que estamos en un proceso de amparo. Con lo cual el juez Gallardo tiene todas las herramientas para poder dictaminar esta medida cautelar y hoy por hoy estamos solicitando a las distintas organizaciones y a las personas de a pie que se puedan presentar dentro de ese amparo como lo que se llama amigos de la corte. Es decir, que por qué pueden llegar a estar en contra de la implementación de este sistema. Y ya contamos con distintas organizaciones a nivel nacional e internacional, como el CELS, como Fundación Vía Libre, como Derechos Digitales de Chile, y así infinidad. Access Now, hay un montón. Bien. Bueno, lo que nos faltaba quizás, por si estábamos preocupados y preocupadas por cuántos datos tenían nuestros, pero bueno, te mandamos un fuerte abrazo y estaremos prestando atención a ver cómo sigue esta situación. Les agradezco muchísimo. Gracias a vos. Él fue Rodrigo Iglesias, especialista en Derecho Informático, parte del Observatorio de Derecho Informático Argentino, y nos dejó un panorama sumamente alentador sobre este sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo que faltaba era enterarnos, quizás para quienes no habían visto las camaritas del sistema, lo que nos faltaba era encontrarnos con que era puntualmente esto y no sabíamos ni siquiera cómo funcionaba. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Mientras acá en la retaguardia hablamos constantemente de la situación que se vive en Argentina y en el mundo entero, ¿no? Porque la trata de personas es un negocio que existe en todo el mundo y que existe en Argentina en cada rincón del país realmente, ¿no? Eso es lo tremendo. Bueno, aquí en esta radio muchas veces pasó, por ejemplo, Florencia Guimaraes García, activista travesti, parte de Furia Traba y de referente de la Casa de Loana y Diana, y dijo puntualmente, ¿no?, que la trata de personas es de los negocios, la trata de personas con fines de explotación sexual, la prostitución, son de los negocios que más plata mueven en el mundo entero, y es puntualmente lo que repetimos, sobre todo cuando se habla de si regular o no la prostitución. Sobre todo, bueno, mañana se cumple un nuevo día contra la trata y la explotación sexual. Así que vamos a recibir, Fer, si te parece, a Sonia Sánchez. Dale. una sobreviviente y bueno, como decíamos, lo dejamos muy claro en la difusión de este programa, es para escuchar con plena atención, ¿no? Sí, y la tenemos en línea siempre generosa con nosotros. Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia otra vez. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches para todas y todos por allí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por atendernos. Bueno, la excusa esta vez es la semana se trata de No Más Trata, pero bueno, la preocupación siempre va en torno de qué está pasando con este negocio en particular en la Argentina. Y en todo caso, si la pandemia potenció este tipo de situaciones o también se tomaron un respiro ahí. Bueno, mira, para mí todos los días son 23 de septiembre. Claro. Para las personas abolicionistas no hay un día de, porque todos los chotísimos días del año tenemos que estar luchando contra la explotación sexual. Y la verdad que mañana, 23 de septiembre, es el día de la lucha internacional contra la trata y la prostitución. Hay que empezar a pronunciar la prostitución, porque siempre solo se está nombrando, y esto lo quiero dejar bien claro, solo se dice la lucha contra la trata. Perdón, nombremos, ¿contra la trata de qué? Contra la trata laboral y contra la trata sexual, ¿sí? Porque hoy, en el año 2021... la embestida reglamentarista está tan fuerte y tan metida en este gobierno como en el anterior, que es tremendo, chamiga, es tremendo. Entonces digo, diablos, nombremos las cosas por su verdadero nombre. Sí, mañana es un día más, otra vez, de lucha que tenemos las personas abolicionistas, y en especial para mí, como sobreviviente de la prostitución y la trata, tengo muchísima indignación. Si ya antes era feminista abolicionista, hoy soy feminista abolicionista radical. ¿Radical en qué sentido? Porque hay un sector del feminismo que se define como radical, que toma como caminos anti-trans, transfóbicos, digamos. No. Por ese lado. Mira, claro, no. Yo, en especial, yo respeto a todas las identidades, pero no me borres. Y hoy acá también, en Argentina, hay un borramiento absoluto hacia las mujeres. ¿Perdón? Cuando te dicen cuerpo menstruante, perdón, las mujeres no somos un cuerpo menstruante. Cuando te dicen útero solidario, como dice la señora Marisa Herrera, porque la nombro con nombre y apellido, porque esa señora tiene el tupé de haber presentado un proyecto por el alquiler de vientres, que esa es la nueva explotación, la más moderna de las explotaciones hacia nosotras las mujeres, y en especial las empobrecidas, porque no hay una mujer rica en el mundo que haya alquilado el vientre para que un hombre o una mujer, en especial ricos, se conviertan en madre y padre. Yo respeto todas las identidades, pero no me borres. Yo soy mujer y no soy cis, ni tampoco me percibo cis. ¿Comprendes? Entonces digo, claro que sí que lucho contra todo eso. Lucho contra el borramiento de nosotras las mujeres, lucho contra este sistema que nos convierte en un objeto de uso y abuso, porque si sabes, hay una embestida tan fuerte para convertir a la prostitución en un trabajo más, como si fuese, no sé, diputada, senadora, presidenta de la nación. Digo, diablos, es lo mismo eso que estar siendo prostituida en Plaza 11, en las rutas de nuestro país, en las plazas, no. Y en realidad, lo más peligroso de todo eso, de toda esta gran embestida y esta lucha contra la explotación sexual, es que nuestras hijas, nietas y bisnietas están en peligro. Yo ya no. A mí me pueden parar en una esquina por falta de trabajo, porque no hoy el hambre en Argentina tiene rostro de mujer, y lo digo en negrita y mayúscula. El feminicidio tiene rostro de mujer, El hambre tiene rostro de mujer. Diablos. ¿Qué te están ofreciendo? El alquiler de vientres y una puta esquina. No queremos eso a las mujeres. No queremos como destino la prostitución. Queremos un trabajo digno y un salario tan digno como tienen nuestros representantes en el Congreso de la Nación. Sonia, Pedro te saluda acá. Hola, Pedro. Sí, mira, hablabas al principio de la avanzada del reglamentarismo con un discurso que además está convenciendo, digo, está ganando muchísimo terreno y convenciendo muchísimo a las juventudes, que creo que también es lo que más preocupa, ¿no? Sí, claro, ¿sabes? Porque el prosenetismo es muy inteligente. El prosenetismo es que en realidad son agencias internacionales. En Argentina no nació de ninguna puta la identidad fálica de trabajo sexual. No, no se bajó una agencia internacional que es el Banco Mundial. Y lo digo porque yo estaba organizada cuando nos lo bajó el Banco Mundial, organizada en ANMAR, CTA, nos bajó ese discurso fálico de trabajo sexual. Y le entra con esto de la libre elección, que vos eres dueña de tu cuerpo, cuando en realidad no eres dueña de nada. El tema es que es tan perverso este sistema prostituyente que hoy, desde el año pasado, con el tema de la pandemia, migró la captación y la explotación sexual migró a las plataformas digitales, ¿sí? Entonces, desde las páginas online, desde el TikTok, te están diciendo, y lo dicen clarito, el TikTok lo está diciendo clarito a nuestras hijas, nietas y bisnietas, a nuestras hermanas adolescentes. Le está diciendo, ay, mira, y encima se mueven así, la mujer le dice, mira, puedes ponerte frente a la computadora, del otro lado está un viejo que no te, y dice, viejo, que no te va a tocar, y te ganas dinero. Claro. Y nuestras adolescentes no están viendo que eso es explotación sexual. Sí, una vez una chica adolescente me dijo, Sonia, pero a mí no me penetran anal, vaginal y bucal. Y le dije, no te penetran, pero te están explotando emocionalmente y utilizan esa foto que vos estás subiendo y que la estás vendiendo, después va a ser parte de una película pornográfica o de la trata de personas. Sí. Además de las violencias que se naturalizan a través de la pornografía, ¿no? Absolutamente. Es que la pornografía, y ha salido que de los 8 años están utilizando, están mirando nuestros niños, varones, pornografía, desde los 8 años, porque ¿quién no tiene hoy? Son muy pocas las personas y nuestros niños que no tienen celulares y que no tienen internet. Todas las madres y padres controlan lo que están viendo desde el celular sus hijos. No, porque tenés que estar luchando para llegar a fin de mes todos los días, así que son muy pocas las personas que están controlando eso. Y la pornografía es la educación sexual que tienen nuestros hijos hoy. Y contra eso tenemos que luchar. ¿Qué le enseña la pornografía a nuestros adolescentes? A ser varones violentos, a abusar y a violar en grupos o individual a una mujer. Porque siempre es una mujer, y lo voy a dejar bien claro, siempre en la prostitución, en la pornografía, es una mujer la que está siendo violada, individual o en grupo de varones. Y ¿sabes algo? Yo mi militancia es nombrar las cosas por su verdadero nombre. Cuando te dicen trabajadora sexual, ¿qué es una trabajadora sexual? No, es una mujer en situación de prostitución, es una puta. Ah, te están diciendo, es una actriz porno. ¿Perdón? ¿Actriz porno? No existe. Es una mujer prostituida que la violación que está padeciendo es filmada y que después se va a reproducir en miles y miles y miles de películas en el mundo. Y la violación que ella padeció la van a ver millones de personas, como yo la he visto, como yo fui cuando fui mujer prostituida, lo primero que hacían los torturadores prostituyentes cuando me introducían en la habitación de un albergue transitorio o en esa habitación de ese prostíbulo del traficante de personas multimillonario Tarantini, que sigue viviendo y en libertad en Río Gallegos, Santa Cruz, lo primero que ponían era prender el televisor y poner la película pornográfica y ponerla fuerte. Claro que te educan, entonces educan a nuestros varones, a nuestros hijos, nietos y bisnietos en varones violentos, varones violadores y varones prostituyentes, y a nuestras niñas, adolescentes, que le hacen ver estas películas pornográficas, están enseñando a ser mujeres sumisas, a callarse la boca y a aguantar esas violaciones en silencio. Y contra eso, las personas que somos abolicionistas estamos luchando. Ese es un gran negocio. Bueno, la pornografía es parte de la trata y de la explotación sexual. Uh-huh. Sonia, decime si nos queda un minuto de programa. Yo te voy a hacer una pregunta y vos me decís si te alcanza o si lo dejamos para otro día. Este gobierno creó el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y está a cargo de Gustavo Vera. ¿Tenés alguna evaluación de estos dos primeros años de funcionamiento? Va, de un año de funcionamiento. No hace nada. En este lugar, en el Comité de la Lucha contra la Trata de Personas, tiene que haber una mujer. Una mujer feminista y abolicionista. El señor Gustavo Vera no está haciendo un carajo. Y lo digo con nombre y apellido, como Sonia Sánchez. No hace un carajo. ¿Cuántos prostíbulos cerró? ¿Cuántos? ¿Cómo está luchando contra la trata? ¿Qué proyectos ha presentado para prevenir la trata? ¿Qué presupuesto tiene? Solo se saca fotos y llama al 145. ¿Eso es prevenir la trata? ¿Saben que desde que estamos en la pandemia se profundizó la trata con fines de explotación sexual? ¿Se profundizó la explotación sexual? ¿Y el señor Gustavo Vera qué hace? Además de cobrar su buen sueldo todos los meses. Claro que no. Claro que no hace un carajo además de sacarse la foto. Y lo sostengo, sí. Sonia Sánchez, digo, sí. Ese hombre no debe estar ahí. Tiene que haber una mujer que sepa lo que se siente cuando te hacen la puta y te trafican. Lo que se siente cuando sos explotada laboralmente. Un varón no debe estar ahí. Y menos un varón como Gustavo Vera. Un abrazo grande y gracias como siempre, Sonia. Abrazo feminista y abolicionista. Chao. Chao. Sonia Sánchez, bueno, te lo anticipamos, ¿no? Es cuando la invitamos a Sonia, es un poco sentarte a escucharla y a, bueno, quedarse pensando en lo que, en alguna de las cosas que ha dicho. Bueno, este final también da cuenta de algo que decíamos al principio, que queríamos saber también, ¿no? Que es si el negocio de la trata de personas se había multiplicado con la pandemia o no. No tuvo tiempo de desarrollarlo, pero nos dijo sobre el final que se potenció, que se profundizó. ¿Nos vamos hasta el miércoles que viene, ¿te parece? Me parece. No sé si estás de acuerdo, ¿sí? Muy. Me encanta, buenísimo.